En este estudio veremos la vida y el ministerio de otro misionero que salió de su tierra para evangelizar gente de una cultura diferente. Me refiero a Felipe el evangelista. Ahora, este Felipe no es Felipe el discípulo de Jesús que llevó el mensaje a Natanael. Felipe el evangelista, del que vamos a hablar esta semana, solo aparece en el libro de los Hechos. El estudio de esta semana tiene 5 puntos. Primero, ¿quién fue Felipe? Después veremos cómo Felipe se transformó en un misionero y evangelista. En tercer lugar, veremos su ministerio y obra en Samaria. Veremos también su trabajo de evangelista con el eunuco etíope. Y finalmente, el fin de su ministerio. Empecemos. ¿Quién fue Felipe, el evangelista? Veamos los textos de la Biblia que hablan de él. Hechos 6 afirma que Felipe fue uno de los 7 diáconos escogidos para servir en la iglesia. Por las características que se presentan de los diáconos en este texto, Felipe tenía 4 cosas. Buena reputación, era un hombre sabio y lleno del Espíritu, fue elegido para servir a la iglesia y alivió la carga de los apóstoles. En Hechos 8, un poco más adelante, encontramos que a raíz de la persecución desatada por Saulo de Tarso, después del apedreamiento de Esteban, Felipe se dirigió a Samaria y allí predicó a los samaritanos. Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8, relata lo siguiente. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Evidentemente aquí empezó el ministerio de Felipe como evangelista, porque los versículos 12 y 13 de Hechos 8 dicen: pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los milagros que Felipe hacía. Bueno, por todo lo que leímos hasta aquí, el ministerio de Felipe como evangelista fue poderoso, lleno del Espíritu, y muy bendecido y fructífero. Felipe desarrolló gran parte de su ministerio en Samaria. Fue de aquí, de Samaria, que un día el Espíritu le dijo que fuera hacia el sur a encontrarse con el eunuco que necesitaba de alguien que le explicara la palabra de Dios. Felipe, como era un misionero por excelencia, no hesitó, no dudó un minuto y obedeció la orden divina. 20 años después, en Cesarea, Felipe seguía siendo un evangelista, porque Hechos capítulo 21, versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ah, mi amigo querido, este fue Felipe el evangelista, de quien veremos mucho más en este estudio. Un diácono, un siervo de Dios, un hombre consagrado, un hombre sabio, pero que tenía en su sangre el fuego del evangelismo. Y no solamente para el lugar donde él vivía, sino que cuando recibió el llamado para salir como misionero a tierra extraña, él obedeció. Vamos a la segunda parte del estudio. La primera vez que Felipe aparece en la historia bíblica es con motivo de la elección de los diáconos, como ya vimos en el capítulo 6 de Hechos. La historia es interesante. Después de la partida de Jesús, la iglesia había adoptado un estilo de vida que debería ser modelo para nosotros hoy. Lucas lo describe de un modo peculiar en Hechos 2, 44 al 47. Dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Qué manera, querido, extraordinaria de vivir! Eso sería lo ideal. Y no era solo una manera de vivir, sino también un modo maravilloso de cumplir la misión. Ellos vivían sin egoísmo, unidos en Cristo, participando de la vida de la iglesia. Y el texto dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiere decir, los bautismos eran resultado de un estilo de vida de la iglesia, y no de estrategias humanas. La iglesia reflejaba el carácter de Jesucristo y las personas eran atraídas y bautizadas. Pero entonces apareció un problema que es propio del crecimiento. La iglesia empezó a crecer y empezaron los problemas sociales y de relacionamiento personal. Los conversos griegos, por ejemplo, empezaron a quejarse de que las viudas griegas no eran tan bien atendidas como las viudas judías. Esto llevó a los apóstoles a reunirse y a nombrar a los diáconos. Ellos dijeron, no está bien que nosotros desatendamos la predicación de la palabra de Dios para resolver estos problemas domésticos. Así siendo, se escogió 7 diáconos y entre ellos estaban Esteban y Felipe. Esta es la primera vez que aparece Felipe en el registro bíblico y aparece como un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Un evangelista, querido, solo puede ser un hombre con estas características. Y que esté siempre dispuesto a servir. La obra del evangelista no puede ser realizada por alguien que busca fama y reconocimiento. Es una obra de servicio. Si los hombres reconocen su trabajo, está bien. Y si no lo hacen, también está bien. La recompensa del evangelista no está en esta tierra, sino en la eternidad. Eso, toda persona que anhela ser evangelista, debe colocar bien eso en su cabeza y en su corazón. Vamos a la tercera parte del estudio. El ministerio de Esteban comenzó como un servidor, un diácono. Es interesante que la palabra que se traduce como ministro en el Nuevo Testamento, en el original griego, es justamente la palabra diáconos, que significa el que sirve. Esta es la razón del ministerio. Nadie que no esté dispuesto a servir puede atreverse a ser un ministro. El verdadero ministro, antes de ir a un nuevo distrito, no se pregunta qué beneficios hay para mí o para mi familia, sino cómo puedo servir a los hermanos de este nuevo distrito de la mejor manera posible. La vida del ministro no es siempre una vida mansa. Hay persecuciones, existen momentos difíciles en su vida, y es esto justamente lo que sucedió con Felipe. La persecución se desató. Saulo de Tarso, en esos tiempos, era el gran perseguidor. Aún después del apedreamiento de Esteban, Saulo siguió persiguiendo a los cristianos. Y Felipe tuvo que huir. ¿A dónde se fue? A Samaria. No para esconderse, sino para cumplir la misión y continuar sirviendo. Lo interesante de todo esto es que Samaria era un territorio a donde los judíos jamás irían de buena gana. Había una historia por tras de esa lucha racial y religiosa entre judíos y samaritanos. Esta lucha empezó cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo por el ejército sirio. Muchos de los cautivos se quedaron en el territorio de Samaria, fueron dejados para atrás, se quedaron allí y con el tiempo se casaron con sirios y los descendientes eran mitad judíos y mitad sirios. La religión de ellos también se volvió una mezcla de ambas religiones. Al mismo tiempo que adoraban a Jehová, adoraban a los dioses paganos y aceptaron eso como algo normal. Años más tarde, cuando el pueblo de Israel fue autorizado por el rey Darío a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, los samaritanos que todavía se consideraban judíos quisieron ayudar en la reconstrucción del templo, pero no se les permitió. A partir de entonces, se volvieron enemigos abiertos e hicieron todo lo que pudieron para interrumpir la reconstrucción del templo. Pero mira cómo son las cosas. Al venir la persecución, Felipe se dirige a Samaria con un propósito. Él deseaba llevarles a los samaritanos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y tuvo un ministerio fructífero en Samaria. El capítulo 8 de los Hechos describe el éxito del ministerio de Felipe en Samaria. Lee el capítulo 8 cuando tengas tiempo. Toda la gente le oía. Él expulsaba demonios y muchos se bautizaban. La iglesia empezó a crecer en Samaria de tal modo que la iglesia de Jerusalén, al oír las noticias del crecimiento en Samaria, envió a Pedro y Juan a ver y comprobar si todo lo que las noticias que llegaban de Samaria eran verdad. Y era verdad, la obra estaba creciendo gracias al ministerio del evangelista Felipe. Bueno, entremos a la cuarta parte de este estudio y aquí veremos a Felipe yendo más allá de Samaria en el cumplimiento de su misión. Lo hizo en obediencia a la orden divina que le llegó a través de un ángel. Había empezado a servir en Jerusalén. ¿Ah? Recuerda un poco la trayectoria. Había empezado a servir en Jerusalén. Después se había ido a Samaria a hacer una obra de evangelismo. Y ahora Dios lo enviaba hasta lo último de la tierra, o sea, lo dirigía a la tierra de un etíope. Aquel etíope es el símbolo de tanta gente que no conoce a Dios, pero que lo busca sin cesar. Ya dijimos en una lección anterior, hay mucha gente en el mundo que está buscando a Dios y ni siquiera sabe. Gente que lee la Biblia a veces buscando entenderla y no lo logra. Dios conoce a esas personas y usará a sus siervos para ayudarlas en la comprensión de las Escrituras. Bueno, cuando Felipe recibió la orden a través del ángel, fue. Encontró al eunuco leyendo el capítulo 53 de Isaías. Ahora percibe la manera sutil de aproximarse y comenzar la conversación. No entró a la confrontación. No empezó diciéndole que él estaba equivocado y que él ahora, Felipe, había venido a enseñarle la verdad. Simplemente le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¡Qué sabiduría! Empezó casi bromeando y le dio resultado. El resto del viaje fue una conversación en torno de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue el centro del tema de ellos. Sin embargo, hablar de Jesús no significa limitarse a la persona de Jesucristo, sino también a sus enseñanzas, que podemos llamarle doctrinas. Así, Felipe estudió toda la escritura con el etíope, inclusive el tema del bautismo. Sí, porque al llegar a un lugar donde había agua, el eunuco le preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ambos descendieron a las aguas y Felipe lo bautizó. Este puede haber sido el inicio de la iglesia cristiana entre los etíopes, porque después del bautismo, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco volvió a su tierra llevando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y qué pasó con Felipe? Bueno, esta es la última parte del estudio de esta semana. El registro sagrado dice en Hechos capítulo 8, versículo 40, lo siguiente. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Percibe esta expresión, mientras tanto. Quiere decir, ocurrió después del bautismo en Etiopía. El Espíritu arrebató a Felipe. Pero esta expresión, el Espíritu arrebató a Felipe, es discutida por los eruditos. Hay quienes piensan que Felipe desapareció súbitamente. Otros piensan que lo que el texto bíblico dice es que Felipe fue guiado por el Espíritu. Bueno, si fue lo uno o lo otro, poco importa. Lo que realmente interesa es saber que la vida de Felipe fue una vida controlada por el Espíritu. Así, Felipe se encontró en Azoto, dice el texto bíblico, y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Te das cuenta la labor evangelística de Felipe en todas las ciudades por donde pasa hasta llegar a Cesarea? Pues así son los evangelistas. Por donde van pasando, van sembrando el Evangelio. Ahora, 20 años después, lo encontramos en Cesarea. Lucas, relatando uno de sus viajes con Pablo, dice en Hechos 21, 8 y 9, lo siguiente. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete y que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Qué manera linda de encerrar el ministerio. Hospedador, cuatro hijas lindas consagradas a la obra del Señor. Aquellas hijas tendrían todas las razones del mundo para decir que su padre se había dedicado tanto a la iglesia que se había olvidado de ellas y que por eso estaban fuera de la iglesia, pero no. Ellas estaban firmes en la esperanza que habían conocido desde que habían sido niñas. Eran profetisas y desde su área de trabajo, sin duda ninguna, ayudaban a su padre en la obra del evangelismo. Claro que, aunque la Biblia no dice nada, el éxito de esta familia, con toda seguridad, se debía al trabajo de una extraordinaria esposa y madre que cumplió fielmente su labor abnegada sin nunca aparecer. Y hoy también, yo creo que toda madre, toda esposa, que hasta por la naturaleza está un poco más ligada con los hijos, tiene la misión de colocar la esperanza, la fe, el evangelio, los principios de vida eterna en el corazón de los hijos. El padre no se puede omitir, pero digo hasta por naturaleza, porque los hijos nacen de la madre. Hay una ligación especial de madre con hijo. Que Dios bendiga a todas las madres de la iglesia y que Dios bendiga a todo su pueblo para que la vida de Felipe sea una inspiración en la obra de evangelismo.